Adora la piel que cubre tu cuerpo porque es ajena, misteriosa piel jamás tocada por aquel Marte enardecido. Sufres tu caída y tu sangre derramada, la Afrodita de la castidad. Tú, inmaculada Venus de mi santidad, tiras el pilar de mi juventud, lo rompes para construirlo nuevamente, arquitecta de lo desconocido.